¿Debo ir al diablo? ¿Mover la lengua en tu boca? ¡Dígaselo a Mercy y Jonas! ¡Vaya a preguntarles! ¡Pasan el día farfullando a esa bestia cornuda! ¡Ellos conocen bien su voz! ¡Silencio! El enemigo suele tomar forma de macho cabrío. ¡Y susurra, sí, susurra, padre! ¡Soy Arturo, rey de los bretones! ¿Rey de los qué? ¡De los bretones! ¿Quiénes son los bretones? ¡Todos nosotros! ¡Todos somos bretones! ¡Y yo soy el rey! ¡No sabía que teníamos un rey! ¡Creí que éramos una colectividad autónoma! ¡Él es Lucifer! ¡Usted lo sabe! ¡Los mellizos lo saben! ¡No calumnies más a tus hermanos! ¡Son ellos! No es posible. Ellos y esa cabra han embrujado la granja. Mentiras. Viajamos a los tiempos de la temprana Edad Moderna, a los tiempos del Renacimiento, de la construcción del Estado moderno en Europa, a los tiempos de la caza de brujas. Nos adentramos a una época en que el diablo estaba muy presente en las conciencias de las gentes del mundo cristiano, un tiempo en que se iniciaba un proceso de menosprecio, ataque y represión hacia las tradiciones, ritos y costumbres populares, que empezaron a tratarse de herejías. Empezaron a transformarse en delitos, en sospechas de connivencia con el demonio, ese peligro que acechaba en cada esquina, en cada calle, en cada casa. En ese tiempo nuevo, lleno de posibilidades, solo la Iglesia y el moderno Estado debían portar las grandes verdades del mundo. Ese era un requisito fundamental para la gran obra que iban a realizar durante los siglos siguientes. Una obra que implicaría grandes tensiones sociales, rupturas de equilibrios, desafecciones, resistencias. Para ello era necesario encuadrar a la población, disciplinarla, y el enemigo era poderoso, el diablo. Y si lo hacemos carne y cuerpo, el peligro parecía estar en la carne y el cuerpo de las mujeres, quiero decir, de las brujas. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Hoy, la caza de brujas, mujer y modernidad. La editorial Chalaparta acaba de publicar De Superstitionibus, un renombrado tratado de demonología publicado originalmente en París en 1517 por el teólogo navarro Martín de Andosilla y Arlés. Este influyente texto es, al mismo tiempo, una interesante ventana a los mitos, costumbres, hechizos, conjuros, maleficios y, por supuesto, supersticiones de la región vascona, y al mismo tiempo un influyente texto teológico y jurídico alrededor de la brujería. Y tenemos al otro lado del teléfono a la historiadora Amaia Nausía, especialista en los siglos XVI y XVII, sobre todo la historia de las mujeres o los intentos de disciplinamiento de aquellos tiempos de construcción del patriarcado moderno, y además firma el prólogo de este De Superstitionibus. Amaia, ongietorri. Erkasko, argait. Empecemos por este libro. Lo voy a intentar, a ver si por tercera vez lo vuelvo a decir bien, De Superstitionibus. ¿Qué es este texto? Bueno, es un tratado de teología y antisupersticioso, al fin y al cabo, que es lo que buscaba Martín de Andosilla, en ese momento de comienzos del siglo XVI, de la modernidad, de disciplinamiento social, de racionalizar los comportamientos. Y un poco lo que perseguía este tratado, como muchos otros que se publicaron en aquella época, era acabar con la religiosidad popular, ¿no? Es un intento de institucionalizar también la religión. Y está escrito sobre todo para teólogos, para intelectuales. El público al que se dirige es otros clérigos. Al final está escrito en París, como bien dices. Y era, bueno, dentro de ese debate en torno a la existencia o no existencia de las brujas y de otro tipo de supersticiones populares, lo que buscaba este tratado era acabar con esas supersticiones y también poner en cuestión, en duda, la existencia de las brujas. No así del demonio, porque, como veremos más adelante en la entrevista, me imagino, al final es un también tratado de demonología, entonces será por hecho que el demonio existe, eso no se niega en ningún momento, como el resto de tratados de su época, que son muy numerosos también, además, en estos años, los tratados de demonología. Entonces va un poco por esa línea de disciplinar los comportamientos populares, digamos. Sí, de alguna forma va como recorriendo diferentes tradiciones, formas de pensar y demás, y va poniendo un poco la lupa, ¿no? Digamos, viendo cuáles tienen la legitimidad dentro del ámbito de la razón, ¿no? O cuáles las califica de supersticiones, ¿no? Y por lo tanto incluso pone en duda su propia legalidad, ¿no? De rituales, de tradiciones y demás. Es un poco lo que termina haciendo un poco, ¿no? Una especie como de legislador de cuál es la religiosidad legítima, ¿no? Y usable. Sí, podemos decir que estamos, claro, hay que pensar que estamos también en la antesala de lo que luego será Trento, ¿no? De esa reforma de la Iglesia, de esas corrientes, la reforma de la Iglesia, en la que se quiere instruir también a los clérigos. Al final, Andosilla también hay que tener en cuenta que llegó a tener varias parroquias, ¿no? Entonces, él también estuvo en contacto con esa masa popular, ¿no? Y conocía bien de esa superstición, esos ritos populares que la comunidad efectuaba y que alarmaba, ¿no? A la curia eclesiástica por no ser conforme a la fe y al dogma, ¿no? Entonces, bueno, ahí se recogen diferentes rituales, pues entre otras como, por ejemplo, echar los santos, las imágenes de los santos al río, o también se recoge otro tipo de supersticiones como poner alfileres en un árbol para evitar los dolores de cabeza o dar vueltas a una campana a las parturientas para llamar a un buen parto. Bueno, todo eso al final iba en contra de la razón y del dogma, ¿no? Y de lo que la religiosidad institucional exigía, ¿no? Era un poco todo aquello que quedaba fuera del control de la Iglesia y que por lo tanto había que controlar y disciplinar, al fin y al cabo. Podemos contextualizarlo también con eso que se terminó denominando humanismo. Sí, y eso que, como bien se explica en la traducción del libro, no sé si Andosilla se podría definir a sí mismo como un humanista, porque de quien bebió, de las fuentes que vivió, fueron más de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, etcétera. Entonces, su tradición más se enraiza en la tradición medieval. Pero bueno, al fin y al cabo sí que puede ser hijo de su época, ¿no? De ese afán por la razón o poner luz a lo que malamente y equivocadamente seguramente se trató, y no casualmente tampoco, ¿no? Con un fin muy claro de tratar aquello popular y de la comunidad como algo oscuro y siniestro que había, a lo que había que arrojar luz. Entonces, bueno, lo podemos poner a Andosilla en esa tradición de la racionalidad y sobre todo de esa corriente, como decía, sobre todo disciplinadora de los comportamientos, ¿no? Sí, yo creo que podríamos colocarlo Quería mencionar precisamente el término humanismo porque, bueno, tiene, digamos, un relato muy positivo, ¿no? Y estaba bien precisamente contextualizarlo de cuáles eran los objetivos que había detrás, ¿no? Que es esa mirada de sospecha hacia lo popular y esa intencionalidad de ordenar un poco desde arriba, ¿no? Desde cuáles son los tomas de la Iglesia, ¿no? E impedir un poco que las diferentes comunidades creyesen diferentes cosas que fueran diferentes a, o que fueran distintas, ¿no? A, digamos, al dogma. Y en este sentido, que probablemente el más famoso libro sobre brujería y bueno, entiendo que también responsable de gran parte de las creencias sobre las brujas que se difundieron durante toda la Edad Moderna es el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, uh-huh. escrito por dos monjes alemanes un poquito antes, en 1486. Entiendo que el texto de Andosilla quizás tiene otro tono, ¿no? U otras pretensiones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre un texto y otro, ¿no? Porque el martillo de las brujas, digamos que sí que expone la, y da por hecho la existencia de las brujas y digamos, pone el peligro que hay alrededor de ellas. Sí, bueno, el inicio de la creencia en la brujería obviamente es mucho anterior, ¿no? A esta época, desde la antigüedad ya comienza. Pero lo que es la brujería moderna, que es seguramente la que ha quedado en el imaginario colectivo, ¿no? Incluso en la actualidad, en esa caza de brujas propia del siglo XVI y XVII, el comienzo se remonta sobre todo en el contexto de la herejía cátara desde el siglo XIV y principalmente en las décadas de 1420 y 1430 en las zonas alpinas de Francia, Italia y Suiza, aparecen esos primeros juicios contra las brujas y hechiceros, donde ya se habla, ¿no?, de todo este imaginario del que hablamos, las reuniones secretas, los vuelos nocturnos, las transformaciones en animales, los maleficios mágicos, asesinatos de niños, etcétera, etcétera. Y el Maleus Maleficarum, publicado en 1486, que es solo dos años posterior a la bula de Inocencio VIII, que también hablaba de la existencia de las brujas, se sitúa en esa corriente crédula de que las brujas efectivamente existían y recoge, y por eso se ha hecho tan lamentablemente famoso, porque viene a ser seguramente el mejor ejemplo, el quien mejor recoge todo el estereotipo de qué era la bruja, ¿no? Y cómo identificarla y cómo perseguirla. Además, también, claro, coincidiendo con la invención de la imprenta, que fue, ¿no?, artífice de que los tratados volasen, ¿no?, casi literalmente por Europa, ¿no? Sería casi equiparable a lo que sería el Internet en la actualidad, pues la imprenta supuso una auténtica revolución en la que las ideas y los valores volaban por Europa, ¿no? Entonces, claro, se dieron esas dos combinaciones entre este tipo de tratados. El Maleus no es el único, ¿eh? Hay unos 50 tratados de demonología en esta época, lo que pasa es que seguramente es el que más ha llegado hasta nuestra época y el más conocido. Entonces, se enlaza en esa corriente de crédula de que las brujas efectivamente existían, mientras que de Superstitionibus Dandosilla sería la antítesis del Maleus Maleficarum. Sin negar la existencia del demonio, porque habla de la existencia del demonio y de que las mujeres, sobre todo, además, son las más fácilmente influenciables por el demonio, pero lo que el de Superstitionibus Dandosilla dice es que no existen las brujas, porque todo son ensoñaciones de las mujeres, influidas por el demonio, eso sí, ¿no? A veces incluso a través del acto carnal, ¿no? De haber tenido relaciones sexuales con el demonio, dice, que eso hace que sueñen que vuelan, pero son todo ensoñaciones. Y como no vuelan, por lo tanto no son brujas. Eso es lo que concluye Andosilla. O sea, tampoco vamos a decir que Andosilla fuese un escéptico absoluto, pero sí que se sitúa en esa corriente en la que se niega la existencia de las brujas. Entonces, por eso son dos buenos ejemplos de esa corriente intelectual que había en esta época. Por un lado, los crédulos, que estarían en torno al Maleus Maleficarum y otros tratados de esa época, y luego otra corriente dentro de la Iglesia, y no solo de la Iglesia, que no creía en la existencia de brujas, aunque por supuesto sí en la existencia del demonio y su influencia en la gente de la época. Antes han mencionado la caza de brujas, que digamos que es relativamente conocido en el imaginario, pero a grosso modo, y por situar un poco, yo por lo menos de textos que he encontrado aquí, se habla que entre los siglos de 16, 17, bueno, estirándolo hasta el 18, se estima que se produjeron entre 40.000 y 60.000 condenas de muerte por brujería, ¿no? Entre esto, no sé si se incluyen también algunas, digamos, ataques, ¿no?, directos por los propios vecinos y demás, pero bueno, en muchos casos, o en gran parte de ellos, eran directamente condenas a muerte, ¿no?, a morir en la hoguera, entre otras. Sí, la condena en la hoguera existía y la condena a muerte estaba ahí. Lo que pasa es que también existían otro tipo de condenas que, aunque no tan así espectaculares, no dejaban de ser muy crueles, como podían ser el destierro. Que el destierro en aquella época, tenemos que imaginar, ¿no?, una persona que fuese desterrada, por ejemplo, del reino de Navarra, a lo que se le condenaba era una muerte en vida, porque acabaría en los reinos vecinos mendigando y sin que nadie le diese ni refugio, ni comida, ni trabajo, ¿no?, con lo cual era morir en vida, como decía. También se les condenaba a la pérdida de sus posesiones, y no solo la suya, sino a la de sus familiares, perdían todo el patrimonio. También podía haber una condena física, ¿no?, de azotes, etcétera, y de tortura. Y luego, en última instancia, como decías, pues la sentencia de muerte, que, bueno, en esos autos de fe espectaculares, ¿no?, en los que morían en la hoguera. Se estima, no se sabe, ¿no? No sabemos a ciencia cierta cuántas personas fueron ejecutadas. Sí, has dicho entre 40.000, 60.000, hay quien habla incluso de 100.000. Pero como te decía, si sumásemos ese otro tipo de condenas, que no fueron la condena a muerte, sino la pérdida patrimonial o el destierro, etcétera, pues el número sería bastante más elevado. Sí. Y si añadiésemos también la cantidad de interrogatorios o torturas para sacar confesiones, esta violencia adquiere ya, bueno, unas cotas mucho más altas. Estamos hablando de una época en la que en algunos momentos y regiones casi se puede hablar de historia colectiva. En este sentido, durante la época moderna, el Reino de Navarra también fue testigo de una serie de episodios de historia colectiva donde esta persecución de la brujería, pues bueno, fueron torturadas, condenadas y matadas muchas personas, bueno, sobre todo mujeres. Y quizás uno de los casos más conocidos y también dramáticos sea el de Zugarramurdi. Nos situamos en el año 1609. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, como bien dices, esto al final, la extensión de la creencia en la brujería funcionaba como una suerte de enfermedad contagiosa, ¿no?, que se iba contagiando de unos a otros hasta convertirse en una explosión de histeria colectiva, ¿no? Y en Zugarramurdi en concreto lo que sucedió fue un contagio de una zona limítrofe, ¿no? Hemos mencionado a los fatalmente famosos dominicos alemanes que escribieron Deus Maleficarum, pero hay que también destacar otra figura, como fue la de Pierre de Lange, que en Iparralde, en la zona actualmente vasco-francesa, en la Purri, había hecho una verdadera masacre, ¿no? Había sido un inquisidor que había escrito también su libro de demonología y había perseguido a las brujas en la Purri, en esa zona que consideraba que era tierra de brujas, porque él, bueno, iba a los pueblos costeros y como solo veía mujeres, porque los hombres estaban faenando, ¿no?, en la mar. Entonces decía que eran pueblos gobernados por mujeres y que todas eran brujas. Entonces, bueno, hizo una auténtica masacre ahí. Y una de esas niñas supervivientes de todo aquello, que acabó en Zugarramurdi, y fue quien empezó a hablar de la existencia de brujas, ¿no? Porque muchas veces los acusadores eran niños y niñas, eran menores a los que se les tomaba la palabra de sus ensoñaciones. Eso sí que eran ensoñaciones, muchas veces testimonios de niños de 9 años y de niñas de 8 años fueron los que originaron las acusaciones de brujería. Entonces, en este caso fue una niña quien expandió esa nueva mecha de brujería y llegó hasta tal punto la histeria colectiva en Zugarramurdi, en los alrededores, que en cinco vías y bastán, el 26% de la población fue considerada sospechosa de brujería. O sea, 1.271 personas fueron consideradas sospechosas, ¿no? Al final se encausaron a 287 y una treintena de personas fueron enjuiciadas en el auto de fe famoso de 1610 en Logroño. Se asesinó a muchas de ellas en ese auto de fe, las quemaron, y otras también, además, murieron en el proceso, víctimas de las torturas. Cinco de ellas, de hecho, se las quemó en efigie, decían, es decir, que quemaron sus monigotes, ¿no? Entonces, eso fue un proceso de tal histeria colectiva que llamó la atención de las autoridades, muy preocupadas por lo que estaba ocurriendo en el Reino de Navarra. De hecho, tenemos una carta de Antonio de Venegas, que era el obispo de Pamplona, que envía al inquisidor general en el 4 de marzo de 1611, a raíz de lo que está sucediendo en Zugarramurdi, preocupado, ¿no? Podemos decir que Antonio Venegas era uno de los que se situaría en la línea de los escépticos. Y él le escribía diciendo que siempre he tenido, por cierto, que en este negocio de las brujas hay grande fraude y engaño, y de tres partes de lo que se dice las dos no son verdaderas, y que mucho de lo que publican es nacido todo de la demasiada diligencia que los comisarios de la Inquisición han hecho. Lo más es ficción e ilusión. Claro, cuando él dice la demasiada diligencia, se está refiriendo a las torturas, ¿no? Es decir, que muchas de las personas, mujeres sobre todo, porque como bien dices, se calcula, bueno, hay datos que varían entre el 70 y el 90% de las personas acusadas de brujería, depende de la zona de Europa a la que nos refiramos, en Navarra en torno al 75% de las personas acusadas por brujería eran mujeres. Mujeres que confesaban fruto de esas torturas, ¿no? Entonces, esa histeria que preocupa a las autoridades, ahí tenemos la carta de Antonio de Venegas que envía al inquisidor general, hace que se envíe a uno de los inquisidores que han tomado parte en el Tribunal de Logroño y que es el único que ha emitido un voto en contra, porque cree que aquellas personas no son brujas, envían a Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor, a nuestras tierras, para entrevistar a las personas supervivientes y ver qué hay de cierto en todo aquello, ¿no? Si realmente hay brujas o no hay brujas volando por los montes vascos, ¿no? Entonces él se dedica durante esos años a interrogar a aquellas personas y lo que se encuentra es que muchas confiesan a Salazar y Frías en sus interrogatorios que han confesado pues por miedo y víctimas de las torturas, a veces por torturas de los propios inquisidores, pero otras veces a manos de sus familiares, ¿no? Hay un testimonio muy duro de Gracia de Berrotarán, por ejemplo, que él le dice así literalmente: «Señor, la verdad es que yo no soy bruja ni lo he sido, sino que por la dejación de María de Emparán, mi tía, que con amenazas y un cirio ardiendo en compañía de mi madre y otra tía, me quemaron y me ahorcaban, extendiéndome el pescuezo y torciéndomelo, y que me acababan de matar si no lo confesaba. Y así, por evitar estas molestias, confesé». Porque aquí hay otro elemento también importante, ¿no? Hablamos de las víctimas. Obviamente, todas estas personas fueron víctimas. Pero no tenemos que olvidar también que la propia comunidad, y muchas otras mujeres también, obviamente, fueron verdugos. O sea, esto lo que nos hace plantearnos es, en estos mecanismos de cómo funciona la histeria colectiva, que podemos encontrarnos a nosotros mismos siendo víctimas y siendo verdugos. Y esto sucedió así, ¿no? En este momento de la historia. Obviamente las instituciones fueron las principales responsables, ¿no? De estos procesos de caza de brujas, pero con los cómplices, ¿no?, necesarios de la propia comunidad, que era quien muchas veces acusaba a estas personas de brujería. Entonces, bueno, pues esto es una vez más pues ejemplo de cómo se funciona a veces, ¿no?, en la historia. A mí estos días, al preparar la entrevista y encontrarme con este vigilantismo dentro de la propia comunidad, ese vigilarse y sospechar entre vecinos, esos miedos al de al lado, ¿no? Las delaciones, en buena medida, además, estamos hablando de estas denuncias fomentadas desde las instituciones eclesiásticas y demás, me ha venido a la mente otra época aparentemente muy diferente y los primeros años o quizás primera década del franquismo, donde se fomentaba e instigaba a la población que denunciase a sus vecinos si creían que veían comportamientos sospechosos, ¿no? Si se sabía de actividades rojas durante la guerra. Bueno, sabemos que el régimen franquista basó sus cimientos, al menos los iniciales durante la primera década, en el terror, el miedo y la búsqueda incesante del rojo en cada esquina y en cada portal, donde los vecinos se miraban con recelo, vigilaban por la mirilla a quién o con quién entraba al piso de al lado, porque también es cierto que en aquella época se recompensaba la delación y podía ayudar, y esto, la denuncia podía ayudar a no ser uno mismo el sospechoso, ¿no? Además, en un tiempo en que se llevaban a uno a prisión y si se torcía la cosa, se le mataba así, sin mucha explicación. Y a mí, por lo que sea, me estaba viniendo a la mente también esta época. No sé si estoy intentando hilar demasiado fino con las comparaciones. Sí, no. El colaboracionismo está ahí y es imprescindible para que este disciplinamiento social funcione. De hecho, es piedra angular. O sea, es imprescindible que los vecinos se controlen mutuamente a través de ese miedo, a través de las injurias, a través de todo esto, ¿no? Es interesante, por ejemplo, cómo prende, ¿no? Jesús Mario Zunariz, al estudiar la difusión de la creencia en la brujería, él establece diferentes pasos en los que todos los estamentos de la sociedad están implicados. Por eso el estudio de la caza de brujas es complejo. No podemos hablar de una única causa, una única manera de funcionar. Él, por ejemplo, habla, ¿no? Primero, la difusión de los tratados de demonología de los que hemos hablado, ¿no? Desde el siglo XV, comienzos del XVI, que se suma a las creencias populares, obviamente. O sea, la bruja es un constructo intelectual, es obvio, pero se basa también, o se apoya, mejor dicho, se enriquece en las creencias populares. Luego, además, en estos interrogatorios, estos procesos judiciales, no solo en el caso de las brujas, por ejemplo, en las acusaciones en contra de mujeres por mala vida, se ve cómo se repiten una serie de estereotipos, ¿no? Hay una síntesis de la idea que se repite una y otra vez y una y otra vez. Basta con una acusación para que el resto vayan repitiendo lo que dice el anterior. Luego los juicios, claro, esto también es otra arma del Estado, que en esta idea de disciplina de la sociedad es algo que lo usa, ¿no? Es la institucionalización de los tribunales, es decir, antes la comunidad dirimía sus problemas de tú a tú, sin necesidad de acudir a la autoridad, o no era tanto eso, sino que la autoridad estaba en la propia comunidad. Pero en el proceso de modernización también hay un proceso en el que se delega, ¿no? La resolución de conflictos en las instituciones, ¿no? Entonces, hay una cosa que hace el Estado, que es difundir los juicios a través de la lectura de las sentencias. O sea, hay una obligación, una vez que se establece sentencia, hay que leer públicamente la sentencia. Entonces, claro, en esas lecturas públicas, también esa idea de la bruja se expande. Los sermones también, obviamente. Estos tratados son utilizados por los clérigos en las parroquias, en los pequeños pueblos incluso, en esos sermones, en los púlpitos, en los que de tú a tú pues se les explica lo que es una bruja. Entonces, claro, hay estudios que dicen que esta lectura de sermones y de sentencias lo que hizo no fue refrenar la aparición de brujas, sino al revés, ¿no? Hacer que apareciesen más. Y luego lo que hablamos de la comunidad, esa colaboración necesaria, imprescindible para que esto funcione, que es a través de los rumores, de las injurias, de las difamaciones, eso también está ahí. Entonces estos son los pasos que ayudan a que prenda, ¿no? Como una mecha que no se puede controlar, esta histeria colectiva. Mercy misma me confesó junto al arroyo ser la bruja del bosque. ¿Sois brujos? ¿Padre cree que lo soy? Tú no eres. Iga, iga, la gaboga llega. Sai, soy pele, alma tiro pum. Paga, viga, iga, la gaboga llega. Sai, soy pele. Vayamos precisamente a la construcción del mito de la bruja. Bueno, estamos hablando de la construcción del mito de la bruja, como os decías, a través de diferentes tratados demonológicos, a través de las propias sentencias. ¿Qué es lo que se pensaba o qué es lo que era una bruja? ¿Qué hacía? Porque sabemos, por ejemplo, antes nos has mencionado que volaba, ¿no? Pero ¿qué más? Sí. ¿Qué más hacían? Sí. Bueno, volar a la que la reloj. Lo primero que habría que decir, porque también con esto hay mucha confusión, es la diferencia entre hechicería y brujería, ¿no? Hay que decir que la brujería, la caza de brujas se da en el Pirineo, así como en el resto de la monarquía hispánica se persiguen hechiceras, solo en el Pirineo son perseguidas las brujas, porque la brujería primero es un delito colectivo, tanto que estamos hablando de la colectividad. Es un delito colectivo, es una, por lo general, mujer, y hemos dicho que la mayoría de las personas acusadas son mujeres, con lo cual hay una cuestión de género aquí, claramente. Es una mujer que hace un pacto con el diablo, que por lo tanto renuncia a su fe, y a través de una misa negra, en un aquelarre o en un conventículo o sabbat, toma comunión con el diablo, renunciando a su fe. Y gracias a esa comunión recibe poderes y es la responsable de traer el mal a la comunidad. Entonces las brujas son normalmente las consideradas culpables de las malas cosechas, la muerte de animales, la muerte de niños, las ligaduras, muy importante, se les acusa muchas veces de hacer ligaduras que era impedir la procreación, que un matrimonio tuviese hijos, tanto para el hombre como para la mujer, bueno, la esterilidad. Era causa por causa de las brujas, que normalmente cogían un cordón, hacían un nudo y lo metían debajo del colchón y entonces ligaban, ¿no? Este tipo de fenómenos que no podían explicar en su época, como te decía, las malas cosechas, muerte de animales, sobre todo muerte de niños, etcétera, etcétera, eran causa de las brujas. Entonces, eso es la bruja, ¿no? Un delito que se hace en colectivo porque es pertenecer a la secta de la brujería, que hace un pacto demoníaco y gracias a ese pacto demoníaco trae o es capaz de hacer el mal, ¿no? De promover el mal en la comunidad. Mientras que la hechicera no tiene por qué haber hecho un pacto demoníaco, normalmente actúan individualmente y no está tan claro que su objetivo sea traer el mal, hacer el mal, ¿no? Es otro tipo de magia, digamos. También era muy común, nos has hablado de culparlas, ¿no? De abortos, de de infertilidad. Sí. También, al parecer, tenían el hábito, el mal hábito de comer niños, ¿no? Si no los mataban, los ofrecían como sacrificio a los demonios, ¿no? Eso es, sí. En el aquelarre, ¿no? Es decir, las brujas acudían al aquelarre volando. En algunas zonas de Europa en las escobas, pero bueno, hay que decir que en nuestra tradición, en la tradición vasca, pero también dentro del Pirineo, más bien volaban porque se untaban ungüentos en las axilas, etcétera, entonces gracias a esos ungüentos volaban, a veces sobre bestias y animales, entonces acudían al aquelarre, y en ese aquelarre, aparte de bueno, comer, beber, tener orgías y tener sexo con el diablo y entre ellos, pues también se comían niños, ¿no? Eso es lo que se decía, ¿no? Que las brujas se comían a los niños. Los niños son muy protagonistas, tanto por ser parte acusadora, como te decía antes, como también porque se decía que las brujas, se comían a los niños. Has mencionado el tema de los ungüentos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es el imaginario está muy claro, la bruja alrededor del caldero, ¿no? También, sí. Digamos, entiendo que los venenos, además de los maleficios, pues estarían los venenos, el uso de sapos y diferentes ungüentos era también un habitual, ¿no? El tener unos conocimientos arcanos y oscuros, ¿no? De en este caso de alquimia y demás. Bueno, alquimia quizás es un término, vamos, de utilizar diferentes sustancias que provocasen pues esos superpoderes para ellas, como por otro lado el producir el mal. Sí, se habla de pontoñas, de potajes verdes, que hacían con sapos muertos y desollados. Con corazón de niños también, todo mezclado, con eso hacían pócimas, ¿no? Y gracias a esas pócimas pues podían traer, como decía, el mal a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, los testimonios en contra de las brujas del Valle de Salazar decían que hacían polvos ponzoñosos para matar hombres y mujeres y niños y animales y perder los frutos de la tierra. Esto es como muy típico, ¿no? En las acusaciones sale mucho esto. Hay acusaciones también, que a mí me parecen muy interesantes por lo que reflejan, ¿no? En el imaginario colectivo, por ejemplo, hay una bruja acusada, Graciana Belcha, en Vidangor, en 1560, fue acusada no solo de todo esto, sino que su mayor delito era que tenía una pequeña banda de brujillas que la seguían y hacían todo lo que ella mandaba, ¿no? Robaban, hurtaban, traían los males a la comunidad, mataban niños, pero no solo esto, sino que hacía, con solo su tacto, podía hacer enfrentar entre sí a sus enemigos, y lo más grave de todo era que subvertía el orden, porque hacía que los matrimonios bien avenidos acabasen mal avenidos y que las mujeres dejasen a los maridos. Fíjate, ¿no? El mayor delito de esta Graciana Belcha, que obviamente se las traía, ¿no? Era una mujer necesitada que se dedicaba pues a sobrevivir como podía con otras chicas necesitadas que se dedican a robar, pero su mayor poder era el de subvertir el orden, ¿no? El que las mujeres dejasen de obedecer a sus maridos. Eso era el mayor delito, seguramente, en esa sociedad y en esa comunidad. Sí. Y en esta misma línea, una acusación muy habitual era esa capacidad que tenían, bueno, esa sexualidad y capacidad de embrujar a hombres, ¿no? De hechizarlos y, sí. Y engañarlos, ¿no? Llevarlos engañados para que se acostasen con ellas y para que dejasen a sus mujeres y demás. Sí, porque la imagen habitual de la bruja, que luego me imagino que entraremos, que es de vieja y fea, etcétera, se contrapone normalmente con la sexualización, ¿no? Con la mujer sexualizada. Porque, por ejemplo, hay testimonios, el padre Andrade, un jesuita, hablaba de que una moza joven y bella se le había aparecido en su habitación y le había intentado abrazar y llevárselo, ¿no? Es decir, que le había tentado, ¿no? Y esto es habitual también, ¿no? Esa capacidad de la bruja de transformar su propia imagen, que esto además en la literatura ha quedado, incluso en las películas más recientes y modernas, esa capacidad que tienen las brujas de transformar su imagen y a través de sexualidad subyugar a los hombres. Esto, por ejemplo, es, a ver, una de las películas como más estereotípicas es la de Alice de la Iglesia, ¿no? Las brujas de Zugarramurdi, y ahí vemos todos los arquetipos, si te fijas, ¿no? Está por un lado la maestra, que sería la bruja, la reina de las brujas, que es una mujer mayor, ¿no? Fea, pero poderosa, etcétera. Pero luego, por otro lado, en contrapartida está la chica sexualizada, hipersexualizada, que lo que hace es controlar a los hombres de la película a través de sus encantos femeninos o de su sexualidad. Pues esto también aparece, ¿no? Esto aparece también en las acusaciones en las que las chicas jóvenes, o a veces que no lo son, sino que porque la bruja también tiene la capacidad de la metamorfosis, de convertirse en animal o también de transformar su aspecto para engañar a los hombres y subyugarlos, ¿no? Sí. Mm. Vamos a ir afinando un poco por ahí. Tú has estudiado sobre todo, has estudiado mucho los tratados, los libros de doctrina, ¿no? De la temprana edad moderna, destinados precisamente a prescribir el comportamiento de las mujeres, ¿no? La construcción de ese ideal de mujer y, digamos, la prescripción del comportamiento. Y en varias de tus publicaciones explicas cómo una mujer de aquellos siglos tenía bien delimitado el terreno por el que debía transcurrir su vida. Y, por supuesto, ajustarse, ¿no?, al ideal recitado por aquellos manuales de la época. Sí. Uno de los elementos clave, en eje, ¿no?, de que debía ser consciente de su subordinación al hombre y de que su papel tenía que desarrollarse dentro de la esfera privada o doméstica. Y en este sentido, todas aquellas que transgrediesen esos límites serían castigadas, que de hecho sucedía así. Antes has hablado de disciplinamiento social. Esto entiendo que tiene muchos ámbitos y muchos ejes, porque existe el castigo jurídico, pero también el castigo social, ¿no?, por parte de la comunidad. Explícanos un poco cómo afectaba esto a las mujeres, que entiendo yo que ya la gente que nos está escuchando empieza a ver un poco la relación entre la caza de brujas y esta prescripción del comportamiento de las mujeres. ¿Cómo funciona el disciplinamiento social? Sí, el disciplinamiento social, un palabra inventado por el historiador Gerhard Roestrich, que habla de social disciplinerung, es algo que nos gusta mucho a los modernistas utilizar, porque explica muy bien los mecanismos de control de aquella época, que, como bien dices, pues tenían diferentes niveles. El disciplinamiento social, yo diría que empieza con el adoctrinamiento. Es una construcción de un ideal. Y por eso son muy importantes y, o para mí, muy interesantes los tratados, porque reflejan muy bien esa construcción del ideal. Ya hemos visto que, por ejemplo, en la difusión en la creencia de la brujería, hemos visto que hacen falta diferentes niveles. O sea, no hace falta solo una construcción intelectual de unos valores, unos ideales, etcétera, ¿no?, que operen a nivel ideológico y funcionen en las universidades, etcétera, sino que también hay que hacer partícipe a la sociedad, ¿no?, de esos valores y esas creencias. Y esto se hace a través de los tribunales, obviamente, de los procesos judiciales en contra de aquellas personas que no acataban con ese ideal, pero también de esos mecanismos que la comunidad tiene para controlar a sus iguales. Entonces, como decía, primero tendríamos todo ese adoctrinamiento a través de los tratados de la época. Y hacia las mujeres es evidente, diría que los tratados más numerosos son aquellos que están dedicados a las mujeres. Un ejemplo, por ejemplo, tengo aquí ahora encima de la mesa un viejo amigo, por llamarlo de otra manera, que es Juan Luis Vives, un tratadista del siglo XVI valenciano, que tiene diferentes tratados de comportamiento, de cómo se tiene que comportar la sociedad en aquella época. Y, por ejemplo, ¿no?, solo por ver cuantitativamente lo importante que es el adoctrinamiento femenino frente al masculino, su libro de la formación de la mujer cristiana, pues es el doble de gordo que el libro dedicado a los deberes del marido, ¿no? Ahí vemos solo por cantidad el esfuerzo que ponen los tratadistas en adoctrinar a las mujeres, porque obviamente las mujeres son consideradas en esta época seres especialmente peligrosos para el sistema. Al final estamos hablando de una sociedad cristiana que lo que busca es la salvación de la humanidad, ¿sí?, de toda la humanidad. Entonces, muchos de estos, como Tomás de Aquino anteriormente ya dijo, es que si las mujeres, que son más corrompibles y más tendentes al pecado por su propia naturaleza, consiguen la salvación, eso garantiza la salvación de toda la humanidad, ¿sí? Es decir, si la peor de las manzanas la salvamos, todo el cesto se salvará. Por eso ese esfuerzo especial en adoctrinar a las mujeres en el ideal de feminidad, que sobre todo está basado en el control del comportamiento sexual, la castidad y la maternidad, ¿no?, la exaltación de la maternidad. Entonces, yo pondría como el primer nivel ahí, en ese disciplinamiento social, en el adoctrinamiento, en un ideal. Yo te ofrezco lo que es lo perfecto. Tú tienes que seguir esto. Entonces, si sigues este ideal, obviamente no pecarás y la sociedad funcionará mejor. Y como te decía, si la mujer es más vulnerable por naturaleza, porque es más, dices, ¿no?, más imbécil por naturaleza, con lo cual es más fácil que el diablo la tiente, porque no tiene capacidad de pensar ni de controlar sus pasiones, pues si logramos que la mujer se salve, toda la humanidad será más fácil que se salve. Ese sería el primer paso. Claro, luego está todo el tramado institucional y de las instituciones, ¿no? De cómo se refuerza en esta construcción del Estado moderno todas las instituciones que están dirigidas a controlar a la población. Y ahí tenemos, obviamente, los tribunales. Aquellas mujeres que no cumplen con este ideal son llevadas a los tribunales. Por eso, muchísimos procesos de brujería en esta época contra mujeres que no cumplen ese ideal, pero también mujeres acusadas de adulterio, de amancebamiento, de prostitución, de mala vida, así en genérico, ¿eh? Mala vida. A veces era porque eran demasiado habladoras. Y entonces, pues igual un barrio pues estaba desmadejado porque había una vecina que era demasiado habladora y estaba poniendo en tela de juicio la convivencia. Entonces la llevaban ante los tribunales. Ese es otro mecanismo de control. Pero hay otros mecanismos, ¿no? Intermedios, podríamos decir, en los que participa la propia comunidad. Y ahí está el control social. ¿Y ese control social cómo funciona? Pues como hoy en día, a través de rumores, murmuraciones, injurias, en los que tú, como sujeto de esa comunidad, que te quieres integrar, porque de ello depende tu supervivencia, es decir, de la aceptación del resto de tus iguales, vas a cuidarte muy mucho de autocontrolarte, para que no haya murmuraciones, para que no te señalen con el dedo, para que no vaya el cura a tu casa a hablar contigo de, oye, que es que no te estás portando como te tienes que portar, ¿no? O para que tus vecinas no hablen mal de ti. Entonces, esos son otro tipo de mecanismos de control que forman parte de todo este disciplinamiento social que, como ves, pues tiene muchas capas, que funciona a muchos y diferentes niveles y que es ciertamente efectivo. Porque es verdad que, bueno, a través de ese control jurídico, moral y comunitario, pues bueno, se va ordenando, se va creando un nuevo orden social, con sus resistencias, obviamente, ¿eh? O sea, no vamos a decir que no sea una época. Siempre hay una dinámica sí. de acción y de respuesta, sí. Eso es, sí. Que es una bruja. ¡Parece una bruja! Porque se le nota, ¿no lo veis? ¡Vos tráemela! ¡No soy una bruja! Es verdad, estás vestida de bruja. ¡Ellos me vistieron así! ¡No! ¡Y esa no es mi nariz, es postiza! ¿Y bien? Bueno, le pusimos la nariz. ¿La nariz? Y el sombrero, pero es una bruja. ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! Sí, un poco, pero tiene una verruga. ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? Y mejoré. Por lo que sea, el tiempo histórico de la caza de brujas coincide también con el tiempo histórico de mayor preocupación por controlar la sexualidad femenina, por delimitar su actividad a la esfera doméstica y sí. Por, llamémosle, un terror, un pavor a la idea de que una mujer no estuviese bajo la tutela de un varón. ¿La mujer sola era sospechosa de ser bruja? Sí, bueno, aquí hay varios autores que han hablado, ¿no?, de este estereotipo de la mujer pobre, vieja y sola, que es tiene más papeletas de ser acusada de bruja. Y obviamente, si como hemos dicho, ya la mujer por el hecho de su género preocupa, ¿no?, porque si no cumple con el rol que se espera de ella, el nuevo orden social que se está imponiendo, que está sobre todo fundamentado en la familia, ¿no?, como una institución básica de ese Estado moderno. Si la mujer no cumple con su rol de cuidadora, de madre, etcétera, ese nuevo orden se desquebraja. Claro, al menos la mujer que está casada está sujeta a la autoridad de su marido. Pero las mujeres solas, que viven solas, solteras y viudas, no tienen una autoridad masculina cercana y fuerte que las controle, con lo cual eso genera mucha más sospecha. Y nuevamente ahí tenemos los tratados. Hay muchísimos tratados también de esta época que dedican capítulos enteros a las viudas, porque preocupan muchísimo, por primero, por su, entre comillas, libertad, al no tener un varón a su lado que las controle. Segundo, porque son mujeres con experiencia sexual. Han estado casadas, con lo cual conocen los placeres de la carne y pueden pervertir a otras doncellas y mozas, ¿no? Luego, además, muchas de ellas son pobres, con lo cual son más vulnerables ante los ataques y las acusaciones de brujería. Y a veces, lo contrario, el hecho de ser viudas y tener capacidad de administrar los bienes de su marido hace que tengan recursos económicos y que las sitúen en una posición de, bueno, de autonomía económica, que también hace que sean víctimas, paradójicamente, tanto la pobreza como una situación económica más holgada puede hacer que se conviertan en víctimas de acusaciones de brujería, porque a veces envidias, no solo envidias, sino también problemas intrafamiliares de los herederos del marido, que ven en la viuda un obstáculo para tomar o hacer efectiva esa herencia, ¿no? Porque la viuda, durante su viudedad, se convierte en administradora de los bienes del marido a través del usufructo, con lo cual, pues como decía, es un obstáculo para los verdaderos herederos. Entonces, estas mujeres pues son acusadas de ser malas viudas, por lo cual pueden perder el usufructo, de por mala vida, por tener relaciones sexuales o por ser brujas, obviamente. Entonces, todos esos factores de la viudedad, tanto su libertad, su sexualidad, su autonomía, también la edad, eso es otro factor fundamental, ¿no? En ese estereotipo y también en esa imagen colectiva de la bruja vieja, está muy asociado también a la reproducción, obviamente. Bueno, es algo de lo que no hemos hablado, aunque sí en otras charlas que hemos tenido, Arcaid, de hablar de esta época del siglo XVI y sobre todo XVII, de esa crisis demográfica que coincide con la creación del Estado moderno, y eso hace que la cuestión de la natalidad se convierta en una cuestión de Estado, con lo cual a las mujeres, sobre todo si no se enfoca al papel de la maternidad y del hogar y de la esfera doméstica. Claro, una mujer ya en sus 50, pues en plena menopausia, que pierde su capacidad reproductiva, pues como dice la Dorotea, un personaje literario de la época, dice, ¿qué uso tenemos ya la república, ¿no?, una vez alcanzada la vejez, las mujeres, si ya no podemos ser madres? Bueno, pues va un poco por ahí, ¿no?, esta asociación también de vejez femenina a algo negativo. E incluso cuando estas mujeres, ya yendo más allá, se atreven a tener relaciones sexuales, ¿no?, pues dicen los tratadistas de la época, solo puede ser por vicio y persuasión diabólica, porque ¿para qué una mujer que ya no puede tener hijos y que vive sola va a tener o va a querer tener relaciones sexuales si no es por vicio y persuasión diabólica, ¿no? Pues todo eso hace que sean, ¿no?, como elementos que se van añadiendo al concepto de viudedad, que lo vuelve especialmente negativo, peligroso a ojos de la sociedad de la época. Otro elemento característico de las brujas son sus pócimas, venenos, ungüentos, esa vida alrededor de un caldero. Y por lo que sea, también nuevamente coincide también con el papel habitual de mujeres como sanadoras o conocedoras de remedios, incluso parteras, ¿no? Mujeres a las que acudían habitualmente los vecinos del lugar. Entiendo que quizás este oficio, ¿no?, del que hablamos en su momento, podría chocar quizás con ese intento de expulsarlas, ¿no?, de este ámbito que entiendo, sobre todo a partir de esta época, se consideraba que debía estar destinado a hombres y a su nueva ciencia. Sí, una vez más es la institucionalización del saber. Estamos hablando mucho de la institucionalización de diferentes ámbitos. En este caso es la institucionalización del saber, ¿no?, y del saber, en este caso, médico. Oficios que tradicionalmente habían sido femeninos, como era el de partera, el de sanadora, que se habían transmitido generación tras generación, ¿no?, de abuelas a hijas, de tías a sobrinas, etcétera, basado en un conocimiento del medio y de sus propios cuerpos, obviamente, y en la experiencia, y en el conocimiento también de las de las plantas y de los usos medicinales de las plantas. Todos esos saberes en los que se habían basado para escribir los libros de medicina de la época, obviamente. Pero se da una institucionalización de este saber a través de las universidades y se empieza a exigir, esto también es bonito de ver en los tribunales, cómo hay una conflictividad entre los cirujanos y médicos examinados que tienen título de medicina que se enfrentan a aquellas mujeres parteras y sanadoras de los pueblos a los que ellos van con sus títulos a ejercer y se encuentran con estas sanadoras y parteras que tienen permiso por parte de los concejos para ejercer ese oficio, pero que no están examinadas, que no tienen título, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un conflicto de intereses porque estos médicos y cirujanos acusarán a estas mujeres de ser o de basar su práctica en supersticiones, dicen ellos, ¿no? Luego también las acusan de competencia desleal, porque cobran menos que ellos. También hablan de que hablan mal de los cirujanos y de los médicos, que se dedican básicamente a hacer sangrías, entonces que matan a los pacientes y que es mejor que acudan a ellas, que ya saben mejor, ¿no?, lo que hacen. Entonces sí que se ve este conflicto, esta irrupción masculina en oficios que tradicionalmente habían sido femeninos y estas acusaciones de brujería y de hechicería pues sirven para poner en tela de juicio el buen nombre de estas mujeres y a la postre, bueno, pues dejar ahí la sospecha de ser unas hechiceras, de ser unas brujas, para un poco terminar con su buen nombre y quitarle los clientes al final, que es lo que buscaban. Decían, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una acusación contra la partera de Lumbier, que decían en contra suya: se entremete en todas dolencias y para mayor daño ha tomado en su casa y compañía un mozo barbero para que sangre y dé ventosas a todos los que ella mandare. Y ella y el dicho mozo van publicando que los médicos matan a las gentes y que vayan a ellos, que ellos los sanarán. Y hacen mucho daño en la reputación de los médicos y cirujanos, ¿no? Y luego decía también que practicaban superstición porque decía que hacían el señorial de la cruz sobre la frente del doliente y le mandaban, dícese, tres padres nuestros y tres avemarías, ¿no? Pues, por ejemplo, esto usaban en contra de estas mujeres. O otro, en Tafalla, recuerdo que le acusan un padre que está desesperado porque su niño está enfermo, ha nacido y a las pocas semanas pues está con fiebres y acusa a la partera que asistió al parto, pues de tenerle al niño hechizado, ¿no? Que se lo ha hechizado y que es una bruja. Entonces, bueno, pues muchas veces entre medio hay este tipo de cuestiones y por eso esa asociación también entre la bruja y las plantas y el uso de pócimas, etcétera. Y luego también otro factor, que no sé si en algunas otras ocasiones hemos hablado, pero claro, no solo las parteras, las sanadoras, no solo ayudan a traer niños al mundo y niñas, también ayudan a abortar y a evitar embarazos. Y es un gran delito pecado, sí. De los más graves que puede existir por esa crisis demográfica de la que te he hablado, ese control de la natalidad. Unido además al miedo a esa sororidad femenina que podía incluir que se ayudasen a ser dueñas de su propio cuerpo o a no quedarse embarazadas o incluso interrumpir embarazos, ayudarse ante cosas tan importantes para su vida como esta, ¿no? Si además sin que estuviese bajo el control de un varón. Claro, claro. Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¡Así! ¡Dinosla! ¡Valentón! Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Quemarlas! ¡Quemarlas! Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! ¡Madera! ¿Y por qué arden las brujas? ¿Porque están hechas de madera? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Y cómo se puede saber si esta está hecha de madera? ¡Haciendo un puente con ella! ¡Ah, pero es que no se pueden hacer los puentes también de piedra! ¿Eh? Sí, claro. ¿Y la madera se une en el agua? ¡No! ¡Flota! ¡Flota! ¡Palabras de flota! ¡Tiramos al pantano! ¡Bien! ¿Y qué más cosas flotan en el agua? ¡El pan! ¡Las manzanas! ¡Piedras pequeñas! ¡Un cuchillo! La salsa verde. No. Un grillo. No. Un ganso. ¡Exacto! Así que, entonces... Sí, pesa lo mismo que un ganso. Está hecha de madera. Y por lo tanto... ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! Ya lo decía yo. Bien, usaremos mi balanza. ¡Eso! Basotik labarreta araño. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen sua baino. Ternuatik gure portura, basotik labarreta araño. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. Y estamos tocando algo que me parece que nos está permitiendo mirar quizás también con otros ojos esa idea de la modernidad, del progreso, del triunfo de la razón, ¿no? Mencionabas, ¿no?, como muchos veían en el arte de estas féminas mucha superstición y poca ciencia, y bueno, pues también decir que la medicina que se estaba construyendo bajo el supuesto dominio de la razón en buena medida estaba ligada a la teoría de los humores aristotélica, ¿no? Nos estabas hablando de los sangrados, ¿no?, de los equilibrios y demás, vamos, que se retrotraía 2000 años, y sobre todo al ámbito teórico. Sí. Es decir, mientras que el uso de ungüentos, hierbas, etcétera, por parte de mujeres se basaba en la experiencia, en conocimientos transmitidos mediante el hacer, fueran más útiles o no, pero estaban de alguna forma fortalecidos un poco por la propia experiencia. Y establezco esta diferencia porque cuando hablamos de modernidad, de este triunfo de la razón, debemos entender que las cosas suelen ser algo más complejas que ese relato construido que nos ha sido legado, y es que ese triunfo de la razón, y la razón lo digo con mayúsculas, ¿no?, en buena medida se basa precisamente en las ideas, ¿no?, con mayúsculas, que se ponen además jerárquicamente por encima de la experiencia. Es decir, el médico teórico sobre la sanadora, el químico universitario sobre el artesano tintorero. Es decir, que si miramos ese relato construido, podemos ver cómo se coloca jerárquicamente arriba al teórico, al filósofo de la corte, si queremos, invisibilizando al mismo tiempo toda una serie de conocimientos heredados que además participaron en la construcción real de, por ejemplo, yo que sé, en este caso, la medicina moderna. Es decir, por un lado se invisibiliza todo ese conocimiento del que luego sí que se nutrió, y al mismo tiempo se va jerarquizando que es lo teórico lo que está por arriba. Así es como se construyó, digamos, este triunfo de la razón. Sí, si les podemos dar un mérito a los humanistas, es el de buenos publicistas, porque, quiero decir, ha llegado hasta nuestros días esa idea de que es la época de la luz, ¿no?, que ellos arrojaron luz, y que la época medieval es esa época oscura, ¿no?, y que, como bien dices, tienen que acudir como si toda esa época medieval no sirviese para nada, y tienen que volver a los clásicos para arrojar luz sobre la razón. Y también esta idea de eterno progreso, ¿no?, que mediante la razón y, como bien dices, la teoría, la humanidad va a alcanzar un constante progreso. Claro, esto ya la posmodernidad ya puso en duda, ¿no?, que el progreso constante trajese el avance para la humanidad, que esto fuese así. Pero es la idea que nos vendieron, y de hecho es la época que conocemos como Renacimiento, frente a la oscuridad de los siglos medievales. Pero esto es lo de siempre, ¿no? ¿El progreso para quién? Habría que preguntarse, y a costa de quién también. De todas estas élites europeas, masculinas, que construyen esa idea de razón y de progreso a costa de todas aquellas personas que quedan en los márgenes, ¿no? En este caso las mujeres, pero no solo las mujeres, ¿no?, las clases populares, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ya te digo, fueron buenos publicistas, porque hoy en día esta periodización que todavía manejamos y que todavía transmitimos incluso en las universidades, en los grados de historia, seguimos utilizando, ¿no?, esta periodización, y ha quedado en el imaginario colectivo, desde luego. Y de hecho, por ejemplo, si preguntas sobre la caza de brujas, yo creo que el 90% de las personas la situarían en la Edad Media, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? Mientras que es propio de esta época moderna frente a lo, ¿no?, a ese punto peyorativo que se otorga a la Edad Media. curiosamente y nuevamente por lo que sea, en el momento en el que se empieza, digamos, desde los altos estamentos, desde la construcción del Estado moderno, a intentar disciplinar a la población, se pretende que encuadrar a la población en determinados oficios, en determinados labores, en determinados comportamientos, ¿no? Cuando antes era quizás eso, pues bueno, tenía otra dinámica y otra forma de ser, pero la propia construcción del Estado moderno implica una centralización que ya no es el control de un territorio, sino el control sobre una población. Sí, el control de los cuerpos y de efectivamente del territorio, de la población y de los cuerpos. También una mayor división sexual del trabajo, y estoy de acuerdo contigo, antes era más líquido, ¿no? Todo en ese sentido. Y la división sexual del trabajo también es obvia y clara, ¿no? En esta expulsión de las mujeres de la esfera pública y de oficios, como decía, tradicionalmente femeninos, pero no solo aquellos que consideramos tradicionalmente femeninos, también albañilas, zapateras, muchos otros oficios que ejercían las mujeres y que, al considerarse que la función principal de la mujer debía ser la esfera doméstica, se le va constreñiendo poco a poco hacia la esfera privada, hacia el hogar. Eso no quiere decir que no siguiesen trabajando las mujeres, porque lo hicieron y siguieron haciéndolo, pero bueno, en trabajos cada vez peor remunerados, bueno, más, que quedan más bajo la superficie, ¿no? Pero que están ahí. Vamos a ahondar un poco en esto, porque hemos repetido en varias ocasiones que en este momento, en esta época, en buena medida se condena a la mujer al ámbito doméstico, se la expulsa del ámbito público. Pero bueno, entenderás que, siendo yo una persona que me manejo mucho con el materialismo y me niego en parte a pensar que simplemente es un prejuicio, ¿no?, venido del cristianismo y demás, que el lugar de la mujer es ese, porque es que en los otros lugares no tiene por qué estar, y que hay alguna razón, ¿no?, pragmática, material, algún interés detrás, ¿no?, de este movimiento. Y volviendo en este caso al de Superstitionibus, este intento de analizar críticamente las supersticiones, poniendo en duda la veracidad de muchos de los mitos en torno a las brujas, poniendo la razón como principal herramienta, en este contexto que hemos dicho también del humanismo, que camina paralelo al desarrollo de la propia modernidad. Pero aunque desde la razón se descarten muchas de estas ideas en torno a la brujería, tratándolas de supersticiones, Andosilla y muchos otros en su línea mantienen también esa idea de la mujer como inferior, que su papel debe estar en la domesticidad, el matrimonio, etcétera, sin desviarse de ahí. Es algo que se repite continuamente en ese proceso de disciplinamiento social del que nos has hablado. ¿Podemos hablar de una ideología vertebradora de la sociedad que sujetaba a la mujer a la autoridad del varón y la recogía en la esfera doméstica? Y por afinar un poco más, ¿la familia se estaba convirtiendo en el elemento básico de este ascenso del Estado moderno? Sí, o sea, sin duda. Bueno, yo también comparto contigo que siempre hay razones también materiales, obviamente, y no solo religiosas o morales. Claro, la familia es un instrumento perfecto para esa construcción del Estado moderno, porque el Estado entiende que, y además así se recoge en muchos tratados, que la familia es como un pequeño Estado, o incluso un pequeño reino, ¿no? Y que si todos esos pequeños Estados, esos pequeños reinos funcionan bien, pues el gran Estado funcionará bien. Claro, para que esto sea así, a través de la legislación, de la religión, de la moralidad, etcétera, se le dará cada vez mayor protagonismo y autoridad al marido en casa, ¿no? Se convierte en el rey de ese pequeño reino. Por ir una vez más a Juan Luis Vives, ¿no? ¿Cómo se refiere a esto? Él dice que el marido es el señor de toda la casa, sin reclamación posible, con derecho y poder aún mayor en cuanto se refiere a los asuntos domésticos y familiares que los que tiene un rey en su reino. Entonces, si este pequeño reino o este pequeño estado, que es la familia, funciona bien y cada cual tiene claro cuál es su rol, el del pater familia queda claro a través de esa autoridad, a la mujer se le deja el papel de gobernadora, que tiene que gobernar sobre los asuntos domésticos, sobre las sirvientas, las criadas, que por cierto también proliferan mucho en estos siglos XVI y XVII, ¿no? Esa jerarquía también dentro de los hogares, en esas familias extendidas que se nutren de pobres criadas y criados que vienen desde los pueblos a los núcleos más grandes para trabajar, sobre los que el marido tiene la autoridad última, tanto de sus vidas como de su honor. Entonces se convierten esas familias extensas en pequeños estados que tienen que funcionar bien. Y para que funcionen bien, como digo, cada uno tiene que tener muy claro cuál es su rol. El del marido es la autoridad suprema, el rey. La mujer es la gobernadora de los asuntos domésticos, siempre se dice, ¿no? Y también la encargada de preservar o de la fe, de la oración y del buen comportamiento de las hijas y de los hijos, sobre todo de las hijas, que están todos, nuevamente, como digo, supeditados a la autoridad del varón. Entonces, si todo ese entramado, ¿no?, esa familia funciona bien, esa institución de la familia funciona bien, el gran Estado funcionará bien. Por eso también ese empeño en proteger la institución de la familia y darle cada vez más lugar y más poder. Sí. Bueno, por seguir poniendo más hilos un poco a lo que estamos hablando de que el contexto es el de la construcción del Estado moderno y que se estaba construyendo además alrededor de varios pilares, ¿no? Uno es un ejército permanente y el monopolio de la fuerza, que es un poco fundacional, ¿no?, que permitía el control de la población, o eso se intentaba, porque tardaron mucho en lograrlo, ¿no?, a nivel militar. Por eso también la importancia de, como nos decías, de que la familia sea uno de los pilares, ¿no?, de ese orden. Tenemos también el ascenso del capitalismo, que lo hace en estrecha relación con la formación del Estado moderno, que implica varios procesos de centralización del poder. Uno clave es la necesidad de encuadrar a la población, controlar cada vez más aquello que la población hacía, ¿no?, entre otras cosas la producción, ¿no?, y por eso también el jerarquizar la división del trabajo, ¿no?, los procesos de racionalización económica, que por saltarse el eufemismo implica cercar tierras, movilizar mano de obra, romper con los sistemas comunales, esto en lo económico, y también en ese encuadre de la población, como nos decías, el tema de la familia. Vale, tenemos por un lado, pues hablábamos de la familia, el monopolio de la fuerza como un elemento fundacional del Estado, pero hay otro elemento también fundamental, que es la ley, donde nuevamente podemos utilizar el término de racionalización. Centrándonos en lo jurídico y en relación precisamente con la brujería, ¿qué nos puedes contar de los tribunales eclesiásticos y los civiles? Pues bueno, pues en esta función del Estado de la que estás hablando, destacar que, contrariamente también a algo que se cree, ¿no?, hay un tópico, ¿no?, del papel de la Inquisición y de la Iglesia en toda esta persecución de la brujería, destacar la importancia de los tribunales civiles, que de hecho fueron mucho más activos, sobre todo en los primeros momentos de la caza de brujas en Navarra, fueron más numerosos también los procesos por caza de brujas por parte de los tribunales civiles que los de los eclesiásticos, y también bastante más beligerantes. Condenaron a muerte a más personas los tribunales civiles que los eclesiásticos. Es decir, aquellos procesos impulsados por el fiscal del reino fueron más numerosos, más virulentos y más eficaces que lo que fueron luego los tribunales eclesiásticos, porque bueno, no estamos aquí para salvar la cara a la Iglesia, pero es verdad que fue la propia Inquisición quien terminó imponiendo ese decreto de silencio de 1614, que es Salazar y Frías, del que hemos hablado antes, conocido o llamado por Gustav Henningsen como el abogado de las brujas. Fue quien decretó el decreto de silencio de 1614 para que se dejase de hablar de las brujas, y decía que si se dejaba de hablar de las brujas dejarían de existir. Pero fueron, como decía, los tribunales civiles. Por ejemplo, Balanza, el licenciado Balanza, es la primera caza de brujas en Navarra, la primera oleada de caza de brujas de 1525 en el Pirineo, en Auritz, Burguete. Fue el licenciado, promovido por el licenciado Balanza, es decir, un civil, un eclesiástico. Y el papel también muchas veces de los propios concejos, es decir, de las primeras instancias judiciales, las más cercanas, también es importante, porque obviamente la Corte Mayor y el Consejo Real, que eran las audiencias superiores, tuvieron un papel importante en la caza de brujas, pero también a veces fueron estas primeras instancias las que promovían esa caza de brujas, ¿no? Entonces esos tentáculos del Estado, ¿no?, que van disciplinando a la sociedad, pues se ve también en esta acción de los tribunales civiles. Podría ser, bueno, igual ahora desbarro, podría ser que los tribunales eclesiásticos, es decir, la Iglesia, también se arrogasen la propiedad de la razón y por eso también fueran, pues quizás, más cuidadosos, ¿no? O a veces más escépticos o más profesionales, quizás diríamos hoy, en estas diligencias judiciales, ¿no? Para mantener esa imagen de poseedores de la ciencia, ¿no? Y del conocimiento. Tengo la imagen de que desde el ámbito eclesiástico, y puede sonar extraño, pero que de igual forma que durante un milenio habían detentado el conocimiento del credo, la mediación con Dios y demás, como que se podían presentar también en la temprana edad moderna como los poseedores de la ciencia, los estudiosos eran eclesiásticos, los textos, libros estaban en manos de la Iglesia. Bueno, por supuesto la imprenta lo estaba cambiando todo. Pero que en estos casos de brujería, en estos juicios, investigaciones, al tiempo que defendían la doctrina, negaban la veracidad de muchas prácticas mágicas, presentándose como promotores de la razón, el raciocinio, la ciencia, que por supuesto era perfectamente coherente con la doctrina cristiana. Creo que hay una parte de esto, porque al final, los tribunales eclesiásticos lo que estaban persiguiendo era la herejía, ¿no? Al final es una cuestión teológica aquí, la que se está dirimiendo, ¿no? Están persiguiendo a la gente por renunciar a la fe y practicar una religión demoníaca. Entonces, se persigue más la herejía en este caso. Entonces, es una cuestión más teológica la que se está persiguiendo, mientras que los tribunales civiles lo que están es intentando perseguir o mantener el orden social, ¿sí? O sea, las brujas en este caso son acusadas criminalmente, no civilmente, sino también criminalmente, por romper el orden social. Entonces, diría que por parte de los tribunales es más, son procesos para mantener el orden social. En cambio, por parte de la Iglesia, lo que se persigue es mantener la fe, ¿no? En su manera correcta sería. No sé si me he explicado. Sí. Totalmente, ¿no? En este sentido están caminando desde diferentes ámbitos, pero probablemente sí, formando parte de esta evolución histórica, ¿no? De este Estado moderno que pretendía centralizar el poder y legitimarse, ¿no? Y entiendo que en buena medida también a través de esa idea de objetividad, de justicia ciega y demás. Y bueno, ya para terminar, yo creo que sí que ha quedado bastante claro, hablando de la caza de brujas, ¿no? Y la brujería y demás, combinándolo, ¿no? Con estos tratados sobre el ideal de mujer, sobre este discriminamiento social y demás, claro, lo terrorífico que tenía que ser, ¿no? El pensar, aunque fuera solo imaginar, ¿no? Que las mujeres se reunían allí en un lugar apartado en el monte, ¿no? A hablar entre ellas, a bailar o incluso a disfrutar de sus cuerpos, ¿no? Por propia voluntad. O que incluso tuvieran una sexualidad autónoma, ¿no? Y que lo hicieran además más allá del matrimonio, de la reproducción, ¿no? O sea, entiendo que eso, o sea, ya de por sí, o sea, era tal terror, ¿no? Que no podía ser más que obra del diablo. Claro, o sea, es una manera de subvertir el orden, ¿no? Establecido. Una mujer, como bien has dicho, que está ejerciendo su sexo. Esa idea, porque también, o sea, entiendo tu pregunta y sé que vas por ahí, que es esa idea la que escandaliza y la que preocupa y la que hay que perseguir, porque tampoco me gustaría caer, o sea, entiendo que tu pregunta no va por ahí. A veces me da la sensación que en este tema de la caza de brujas tenemos como dos actitudes. Por un lado, la de victimizarlas, ¿no? Y por otro lado, la de idealizarlas. Hay veces que esto en charlas es bastante frustrante, cuando se dan charlas sobre este tema, como hay una tendencia actual también a idealizar, ¿no? A creer que eran mujeres subversivas, que ejercían su libertad, su sexualidad y que por ser libres fueron castigadas. y esto queda muy lejos de la realidad. Muchas de ellas apenas sobrevivían o hacían lo que podían, o ni siquiera pasaban por ahí a veces incluso, ¿no? O el pecado mayor era el simple hecho de ser mujeres y punto, ¿no? Muchas de ellas obviamente tenían o entraban dentro de esos valores que se consideraban en su época malas mujeres, porque llevan una mala vida. Pero como digo, otras no tenían por qué serlo, ¿no? Entonces tampoco me gustaría caer en esto. Entiendo que tu pregunta no iba para ahí, sino más bien con solo la idea de que pudiese ser así era lo más, que... Más bien preventivo que solo la idea ya aterrorizaba de tal forma como para crear histerias colectivas y provocar la persecución de las brujas. Es decir, no esperar a que exista esas mujeres empoderadas, valientes, que hacen, no esperar a encontrarte con una para justiciarlas, sino directamente con la imaginación de que pueda pasar, vamos a anticiparnos, ¿no? Y buscarlas en todos los lugares, ¿no? Sí, eso, o sea, comparto tu idea esta, pero a veces andamos en el filo y me da a veces rabia, ¿no? Caer en estos simplismos de pensar que efectivamente eran mujeres libres, ¿no? Y que por serlo, pues las persiguieron, ¿no? Es bastante más complejo que todo eso y no, muchas veces ni siquiera rompían con la norma para, o sea, eso no te conducía a ser sospechosa, sino, no sé, tu mera presencia o tu condición, por ejemplo, hemos hablado de las viudas o de otras mujeres que vivían solas, pues ya te convertía en objetivo vulnerable para esa sospecha, pero no más. Pero sí, es la esta forma de castigo y de represión funciona también de forma preventiva, como bien dices, y sobre todo, de ejemplo para el resto, porque si vemos en los castigos, no en las sentencias, no solo en la brujería, también en otras ocasiones hemos hablado de otras sentencias, como el ejemplo la sentencia tiene que ser ejemplar. Por eso se les somete a la vergüenza pública y se dice así, ¿no? Hay que pasearlas por las calles acostumbradas, a son de pregonero, que vaya pregonando su delito. Es decir, lo que muchas veces la brujería y las acusaciones de brujería sirvieron como advertencia, como bien dices, de prevención, al fin y al cabo. Para que veáis lo que os espera, si os atrevéis a soñar solo con esto. Entonces, bueno, pues como castigo y también como expiación y también como reafirmación para muchas otras mujeres y hombres, ¿ves? O sea, yo soy una buena mujer, por eso te castigo a ti, ¿no? Para reafirmar que yo soy una buena mujer. No sé si me explico en esto último. Es cruel, sí. No, totalmente. Y vuelve a venirme la imagen del franquismo. Sí. También por lo que sea. Y la vergüenza pública también con estos paseos de esa caza de los rojos y de las rojas, ¿no? Estos paseos en los que a las mujeres las rapaban, les daban aceite de ricino y las paseaban. Eso es la vergüenza pública. Eso es el castigo ejemplar, sí. Por lo que sea, como bien dices, nos viene a la cabeza todo esto, sí. Sí, por lo que sea, en esa época, curiosamente, ser mujer era peligroso. Amaya, como siempre, un placer, una gozada poder hablar contigo de estos temas. Es que ricas, Arcaid, para mí también. Sugear se me alurpean data al chorguzi en zaindari. Hoy hanean gentil talami la retan chorita gizaki aideko ata. Hoy hemos hablado de la construcción del mito de la bruja y como curiosamente coincidía con los miedos fomentados en torno a las mujeres, su autonomía, a su cuerpo, su sexualidad, la reproducción, el matrimonio, por lo que sea. Hasta aquí la linterna de Diógenes, salud y cuerpo. Os recuerdo que si podéis y queréis, podéis apoyar al programa para pagar gastos dándole la pestaña de donar en el canal de La Linterna de Diógenes en iVoox. Darme usted.